Sí, realmente hoy tenemos el informe, vamos a hablar el día de ayer, tenemos una paciente de 81 años que procedente de Montero, del barrio gremial, ha estado internada en fecha 14 de este mes en nuestro hospital. El diagnóstico de inicio fue un síndrome febril y deshidratación. Sin embargo, posteriormente la evolución clínica ha fallecido el día de ayer a las 11 y media de la mañana. El diagnóstico final, shock séptico de foco pulmonar, sospecha de tuberculosis y sospecha de influenza. A esta paciente se le ha tomado la muestra respectiva para lo que ha sido la influenza. Estamos a la espera del reporte final de Senetrop, sin embargo, extraoficialmente sabemos que ha sido positivo. Y con esto quiero llegar claramente de que no ha sido COVID, que es el famoso coronavirus. Recalco, esta paciente ha fallecido por influenza. El segundo caso, también una persona de sexo femenino, 65 años, pero esta persona viene de San Carlos, que justamente estuvo en contacto con la persona de COVID positivo, si recordamos hace varios días. Esta persona estaba internada en el hospital cuando llegó, paciente procedente de Italia, si no me equivoco. Por lo tanto, ese día, como ustedes, es de conocimiento de ustedes que ese hospital entró en cuarentena, no los transfirieron a nuestro hospital Alfonso Gumucio Reyes. Esa paciente inicialmente entró con ACV de origen cardioembólico e hipertensión. Sin embargo, de acuerdo a la evolución clínica, el paciente ha fallecido el día de ayer a las 14 horas. El diagnóstico final se ha aumentado sospecha de influenza y sospecha de COVID, cuyos resultados también se han tomado las muestras y han sido enviados a Senetrop. De la misma forma que el anterior, extraoficialmente sabemos que es influenza positivo ¿Cuándo y saldrán los COVID resultados? negativo. El día de hoy, tengo entendido que hasta las 10, 10 y media de la mañana, oficialmente vamos a saber los resultados. Hay un tercer fallecido, paciente de 65 años, de sexo masculino. Él procede de Santa Rosa. El diagnóstico no ha sido patología epidémica. En él se ha sospechado insuficiencia respiratoria y edema agudo de pulmón y se está sospechando antivirus.